Hoy es 5 de septiembre y mi hija cumple 13. El tiempo pasó volando, ya ni me acuerdo cuándo empezó a ser señorita. Hoy es 5 de septiembre y mi hija cumple 13. Tengo mezcla de emociones, alegrías y temores, y el corazón se me agita. Hoy es 5 de septiembre y mi hija cumple 13. Una edad de confusiones y de nuevos horizontes dentro de su corta vida. Yo le ofrezco mi amistad cuando tenga la necesidad, cuando tengo un problema bien grande y no encuentre salida. Ser bien amable en lo que es inevitable. Cuando tengo un noviecito, olvidarme de los mitos de que no es conveniente. Tengo que ser confiable con las posibilidades de que cometa un error en las redes del amor y se la lleve la corriente. Tengo que ser respetable y hasta un poco negociable cuando tome decisiones más allá de mis visiones, porque es independiente. Que la bendigan desde arriba y que se me mantenga viva, que su orgullo no muera por lo que murmure la gente. Y lo...